Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todo el mundo que está escuchando, sintonizando en este momento el 107.7 en Concepción. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. Como cada día viernes, siempre un gusto saludarles, encontrarnos con ustedes una vez más en este nuevo capítulo. Parto saludando a la gente que nos está escuchando, como dije, acá en Concepción, en nuestra señal online también, y a la gente que nos está escuchando en Radio Villa Francia, a través de los aires de Radio Villa Francia, que no sé si en este momento estarán con su señal FM operativa, pero sí al menos están funcionando en el www.radiovillafrancia.cl, en su señal online. Como decía, un gusto saludarle y como siempre partimos saludando a quien, al hombre ancla de este programa, ¿no? ¿Cómo está, Gama? Bien, Jano, bastante contento de estar nuevamente, como todos los viernes, acompañando aquí a todos nuestros vecinos del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de las diversas plataformas, a través de nuestra transmisión online, a quienes nos escuchan por la transmisión FM, así como a las personas que nos escucharán en un futuro próximo en nuestro podcast. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gama, y con quién? Bueno, a propósito de todas las cosas que están pasando en el ámbito educacional, relativo a lo que es el CIMSE, vamos a conversar esta semana de una campaña que es bastante interesante y que viene a poner de relevancia toda la resistencia que está generando la aplicación de esta prueba. Ya vimos que esta semana en Concepción dos liceos fueron tomados y bueno, los estudiantes reprimidos en contra, y se estaban manifestando en contra de la aplicación de la prueba CIMSE. Y para conversar de esta prueba, de esta instancia bastante mala para la educación, hemos traído a los estudios de la radio a Natalie Bastías. Natalie, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. A ti muchas gracias por venir. Y también hemos invitado a Camilo Mellado, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien también. Ellos son representantes de la campaña Alto al CIMSE en la región de la ciudad de Concepción. Uh-huh. Así que junto a ellos vamos a estar conversando acerca de los nefastos efectos que ha tenido la prueba sobre la educación todos estos años. Y finalmente, ¿quiénes son los responsables y cuáles son las propuestas que surgen desde los movimientos sociales para frenar esta prueba? Ya, antes de empezar con eso, recordamos que usted puede dejar un comentario, pedir alguna canción, hacer alguna pregunta, lo que quiera, utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, escribir a nuestro fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda, Cerro a la Izquierda, o llamar por teléfono al 041-252-2151, el 041 que es el código de Concepción, y el número es el 252-2151. Partimos entonces con música, nos vamos con los Cadillacs y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Quieran sacarnos de nuestro lugar y pienses que Ya, pues ahí entonces cantaban Yo no me sentaría en tu mesa, los Cadillacs. Y antes de empezar el programa, o sea, de empezar la conversación, saludamos a la gente que ya ha escrito con el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, a Elisa Monti, que pone saludo gente linda del sur. Saludo Elisa. Carmen Gloria, oli a todos por ahí. Oli Carmen Gloria. Y Neis Encina, que pone buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Buenas tardes, Neis. Así que, bueno, Gama, partimos entonces. Hay hartas cosas de las que hablar. ¿Por dónde comenzar? Como bien lo había señalado, el día de hoy vamos a conversar acerca de la prueba del CIMSE, a propósito de que hoy día se sucedieron eventos bastante que vienen a demostrar toda la resistencia y toda el descontento que esta prueba genera en los estudiantes. Me gustaría contarles de que esta semana se produjeron tomas de liceos acá en la ciudad de Concepción, tomas que fueron desalojadas y reprimidas por la autoridad, pero eran movilizaciones que venían a poner de relevancia cómo los estudiantes se están rebelando en contra de la aplicación de esta prueba. A lo mejor Camilo tendría algo más que aportarnos en este sentido acerca de lo que ha ocurrido últimamente con los estudiantes en relación al CIMSE. Claro, bueno, el CIMSE, como bien saben, ya se está tomando, o se tomó ya desde hace un mes aproximadamente en distintos establecimientos del país. Nosotros fuimos testigos del tipo de represión que sufren los estudiantes en las escuelas, porque nosotros hacemos nuestras prácticas ahí, porque somos estudiantes de educación. Y nosotros ya nos veníamos como contagiando de este como odio a la prueba. Entonces, como nosotros estamos participando en la campaña, ya veníamos tanteando el terreno para cómo se iba a sortear en estos últimos días, porque el CIMSE de segundo medio fue en el día martes, que recién pasó, y miércoles. Estuvo bien ajetreado el tema aquí en Concepción, en Brasil, o sea, en la escuela Brasil. Hubo una toma de establecimiento, hubo un desalojo, un potente desalojo. Los carabineros ahí estuvieron medio sucios. Yo fui a fotografiar el asunto y está más o menos la escoba. También tenemos antecedentes del liceo Enrique Molina y creo que en Talcahuano. Hubo otro establecimiento, no recuerdo qué establecimiento en este momento, pero estuvo bien tensa la cuestión y a nosotros igual nos enorgullece saber que hay movimiento y hay participación con respecto a los años anteriores. En Santiago ya había habido más movimiento, pero nosotros hace rato ya veníamos como tratando de insistir en que hay que abrir esto a la comunidad a nivel nacional y tiene que haber participación de todos los sectores. Como bien habíamos señalado, estas movilizaciones vienen a poner de relevancia toda la resistencia que genera dentro de los estudiantes y también desde los profesores la aplicación de esta prueba. Yo creo que una vez hecho este recuento noticioso de lo que ha ocurrido en la zona de Concepción relativo a las protestas en contra del CIMSE, sería bueno que pudiéramos conversar finalmente qué es el CIMSE, cuáles son sus antecedentes, cuándo fue que partió esta prueba. Bueno, el CIMSE nace en la década de los 90, se impuso para tomar como criterio de calidad de educación. Se ha tomado como prueba de evaluación, pero al final es una prueba censal que mide el rendimiento individual de los estudiantes según ciertos criterios de qué asignatura es más importante que otra. ¿Y CIMSE, en este caso las asignaturas importantes serían? Lenguaje, matemática, Ciencias naturales y historia. Pero hay que recordar igual que las políticas educativas igual han interferido un poco a romper este esquema de las importancias de la asignatura, porque por ejemplo ya sabemos que en los últimos años historia iba en decadencia, así como que políticamente la han atacado bastante. Nuestro afán en realidad en lo que significa la campaña es eliminar esto de la competencia entre asignaturas. De hecho, nosotros somos pro transversalidad, no sé si está bien la palabra, de los conocimientos. Y no solo conocimientos, nosotros vamos por lo que significan las habilidades, las actitudes, lo que realmente en teoría promueve, en teoría, digo en comillas, lo que promueve el currículum de los profesores. ¿Qué es lo que es el currículum? Es lo que nosotros tenemos que enseñar a nivel global. No sé si Natalie tiene algo. Ustedes me habían señalado que esto era una prueba estandarizada. ¿Cómo podríamos explicarle a todos nuestros auditores lo que es una prueba estandarizada? Bueno, el ejemplo más claro es que el CINCE no toma la cultura de los estudiantes. El ejemplo más claro que les puedo dar, por ejemplo, cuando se tomó la prueba CINCE de matemática a cuarto básico en Chiloé. La pregunta decía, si existen 20 ovejas dentro de un corral y sale una, ¿cuántas quedan? Según nuestra lógica serían 19, que contestaron los niños de Chiloé, 0. ¿Por qué? Porque su capital cultural, o su herencia cultural, les decía que cuando sale una oveja, salen todas. Entonces, ¿cómo hacemos esto de estandarizar si existen diferentes culturas dentro de un país tan diverso? Es decir, que la prueba se aplica, es la misma pregunta para un niño de Arica, un niño de Santiago, de Concepción o del sur, entonces... Transcribiendo todo lo que significa el conocimiento. Y cómo aprenden los estudiantes, claro. Porque todos aprenden de manera distinta. Y muy relacionado con el territorio. Claro. Exacto. Es que por eso, de hecho, bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero tiene que ver mucho con nuestras propuestas a nivel, como campaña, van de la mano con eso, con el territorio, con como apropiarse de lo que significa la construcción de la educación. Yeah. Ya nosotros, como bien dice Natalie, tratamos de promover este sentido de darle importancia a lo que nosotros tenemos, ya, al contexto. Bueno, como tú bien decías, más adelante vamos a estar tratando este tema de las propuestas que hay en relación a qué hacemos cuando ya el CIMSE no esté. Sería bueno que ahora nos enfocáramos en tratar finalmente cuál fue el contexto en el que nació esta prueba. ¿Desde qué marco institucional o marco jurídico es que se desprende que exista esta prueba para evaluar a los estudiantes? Nace en los 90 con la LOCE. En realidad como a fines de los 80, porque hay que saber, sí, que está ligado directamente con la dictadura. La dictadura fue el promotor de este modelo educativo y económico a la larga, porque nosotros sabemos que el modelo educativo es finalmente mercantilista, ¿ya? Entonces se afirma con eso, se afirma con, como decimos nosotros, el CIMSE es el bastón del modelo actualmente. Lo importante es que tenemos que hacer que sea el talón de Aquiles y destruirlo. Sí, sí, nace con la LOCE y se afirma luego con la LGE, los gobiernos de la concertación, y junto con la agencia de calidad que viene a, ya más que nada, a trabajar esto del CIMSE en las distintas asignaturas. ¿Y podrías contarnos de cuándo fue que se tomó por primera vez esta prueba? ¿Desde qué año es que data esta prueba? Primero se hizo como una... Antes del CIMSE estaba el PER, que era un modelo que hizo la Universidad Católica de Chile como para trabajar una prueba estandarizada. Y de ahí nace el CIMSE más o menos en el año 95 en adelante. Y ahí, desde ahí en adelante que ha tomado la fuerza que hoy en día vemos que tiene. Supone que hay una cosa que aclarar. El CIMSE es una prueba estandarizada, pero no es una prueba estandarizada que sea validada por expertos, ¿ya? Porque hay pruebas estandarizadas que sí son validadas, pero de acuerdo al contexto, igual se aceptan o se rechazan libremente. En este caso no, para nada, porque es una prueba obligatoria para los establecimientos. Se supone que una prueba estandarizada de verdad, con la lógica educativa, ya que no ignore la ética docente, tiene que ser elegida por un profesor, porque el profesor tiene los conocimientos profesionales, el profesor es capaz de reflexionar en torno a lo que significa el proceso educativo y a partir de eso sabe elegir una prueba estandarizada. Entonces hay que tener cuidado, pero la prueba estandarizada, que como nosotros la conocemos, el CIMSE, en realidad ni siquiera es una prueba estandarizada, porque es una prueba obligatoria, ¿ya? Pero se toma de manera estandarizada. Lo que pretende finalmente no es que la prueba sea estandarizada, sino que lo que pretende es estandarizar a la sociedad. Es como hacer un estereotipo de persona y que todos nuestros estudiantes sean iguales. Cuestión que nunca va a ocurrir. Tú habías señalado de que la prueba finalmente no cuenta con ni la aprobación de los profesores, en este caso que son parte importante del proceso educativo. Yo creo que tampoco, ¿cómo es la situación con respecto a las comunidades educativas, con padres apoderados, con alumnos, si hay aceptación o al menos algún proceso de consulta en relación a cómo se va tomando esta prueba? Bueno, dentro de la campaña Alto al CIMSE hay muchos académicos también trabajando, profesores y estudiantes de pedagogía. Y lo que hemos visto durante estos dos últimos años es que muchos apoderados están apañando la campaña, estudiantes también, secundarios, porque se han dado cuenta que esta prueba no viene a mejorar la calidad de la educación. Sí, es verdad lo que dice mi compañera. Nuestro trabajo ha sido como tratar de enlazarnos con los distintos organismos, estamentos del área pedagógica. Pero, sin embargo, como nosotros sabemos y lo tenemos bien claro, esta cuestión nosotros lo que intentamos es como reactivar este movimiento, este ajetreo, para poder hacer un impacto. Pero finalmente, ¿quiénes son los que pueden hacer un movimiento realmente potente? Son específicamente los estudiantes secundarios. Porque ellos no pierden nada y nosotros tratamos de entregarles las herramientas, ¿ya? Pero ellos son los que pierden si es que la tienen, ¿ya? Porque nosotros hemos sido testigos de lo impactante cómo se les obliga a esta prueba. O sea, nosotros recién me vi con una amiga y me comentaba que le habían dicho que una niña habían sido suspendidas del colegio porque se habían rehusado a responder la prueba. Cuestión que es completamente ilegal, ¿ya? La prueba es libre. Ellos pueden ir, pueden sentarse en el asiento y responden lo que quieren, pueden escribir, pueden hacer lo que quieran con la prueba. Claro, porque no es una prueba del colegio. Exacto, no es una prueba del colegio, pero es el problema grave, porque en los colegios les dicen que al final ellos van a ser evaluados, el estudiante va a tener una nota y que al final les van a dar un premio si es que les va bien, y si es que les va mal van a ser castigados o van a ser sesgados por el hecho de ser comparados con otros establecimientos. Y es por eso es impactante, porque tú vas a otra escuela y dices, ay, ¿cómo le fue al CIMSE? O sea, lo que la percepción de las familias es, ay, yo les va mal en el CIMSE, ay, qué mal colegio, entonces llevémoslo a este otro. Ah, pero es que esto no, igual es caro, ya, pero hay que forzarse y gastar un poco más de plata de mi bolsillo como familia para que le vaya bien a mi estudiante. Aprovecho de leer algunos comentarios que han llegado al Twitter con el hashtag Cerro a la izquierda, que ando trabado. Robinson Silva, que pone saludos. El CIMSE no es más que tecnocracia educativa hecha canción. Eso quiere la nueva mayoría, que no la vendan de otra cosa. Y así nomás, @curi00, que pone hola chiquillos, gracias por acompañarnos en este maldito día de sol. Muy maldito. Les pido esa canción de Jorge González. La vamos a poner, pero más adelante. Yo quería hacer una pregunta a propósito de lo que estábamos hablando, que uno de los principales argumentos que utiliza la gente que está en contra del CIMSE o que por lo menos se cuestiona cómo se está implementando esta prueba, de lo que estábamos hablando justamente, de que hace una prueba que a ver, como que hace que los colegios, en vez de enseñar materia o contenido o conocimiento, como sea, que ya sea otra discusión, solamente los prepara para el CIMSE, para tener buenos resultados, y se pasa gran parte del año preparando para el CIMSE, para que el colegio le vaya bien en el CIMSE, y así esté mejor en un ranking, y tenga más alumnos, que lo que se traduce también en más subvenciones y en más plata. O sea que es un otro efecto negativo que está teniendo el sistema educativo, entendido como la educación como mercancía, ¿no? Haciendo. Exacto. Sí, no sé cómo pueden. Bueno, eso es uno de los ejes temáticos que de nuestra campaña. Nosotros sabemos, estamos conscientes de que se supone que